Que nos cuente un poquito qué va a suceder esta mañana. Lo tenemos en línea al intendente Hugo Oreja. Intendente, buen día, gracias por atendernos. Bueno, buenos días, Tosca, y buenos días a toda la audiencia. Intendente, todo un acontecimiento, ¿no?, esta mañana. Exactamente, te lo ha dicho, es un acontecimiento. Estamos muy contentos aquí en Roque Pedro de recibir al gobernador. Era una promesa que nos había hecho, nos había demorado un poquito, pero bueno, finalmente aquí está, fiel a su condición, a su promesa de visitar todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, de ver sus necesidades, porque lo importante es ver las necesidades de cada distrito en el distrito. Claro. Si bien tenemos características parecidas a los interiores de la provincia de Buenos Aires, pero cada uno tiene sus particularidades. Entonces, nada mejor que estar, conversar con los funcionarios municipales, con las fuerzas vivas, con lo que se pueda, y vernos las caras, eso es lo más importante. Y, por supuesto, entendemos, creemos que va a venir con un aporte que nos va a resultar muy importante. Seguro. ¿Ustedes ya le habían pedido algo? Sí, tenemos muchas cosas gestionadas, claro, en la provincia. Por ejemplo, hay un subsidio para la electrificación de lo que se llama Plan Familia Propietaria, es decir, que era la ex Feria Pujol. Ustedes saben que si no se electrifica no se pueden entregar terrenos, ni viviendas, ni nada. Aunque se pudieran hacer, no se pueden entregar. Entonces hay que electrificar primero, y también tenemos ahí la manzana que se entregó para la escuela técnica y para un jardín infante, que también tiene que estar electrificado. Entonces, para todo eso vienen los recursos. Y además necesitamos para veredas, y entiendo que trae el anticipo de para construir las 53, para empezar la construcción de 53 viviendas, que es muy importante, a pesar de que es una porción de todo lo que necesitamos, pero bueno, por lo menos empieza. Seguro. Intendente, ¿y va también a estar haciendo algún anuncio, algún otro aporte que no está en la agenda? Eso esperamos, suponemos que lo va a hacer, pero como no tenemos conocimiento de qué es lo que va a decir, tampoco podemos arriesgar, claro. Y lo dejamos en boca del señor gobernador, aquello que pueda anunciar. Tenemos muchas cosas pedidas, tenemos alguna obra vial, tenemos otro tipo de necesidades, como pavimento, como cordón cuneta, en fin. Y tenemos un aporte que hemos pedido, también algún aporte para dificultades económicas. Bueno, no sabemos si lo va a anunciar, si lo va a traer, eso. Bueno, uno cuando va a la dependencia provincial le pide todo lo que se puede pedir. Claro. Bueno, de eso conseguimos algo. Claro. Y esperemos que traiga lo más que pueda. Intendente, ¿esto está abierto al público, la invitación? Sí. Es un lugar chico, bueno, pero todo el que quiera ir puede participar, exactamente. Amén de los que están invitados por nota o por llamado telefónico. Suponemos que va a venir también algún otro funcionario. Esperamos a la ministra de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, la arquitecta Cristina Rodríguez, esperamos algún diputado, algún subsecretario, en fin, esperamos gente de importante. Y por supuesto, creemos que vamos a contar con los concejales, con los funcionarios nuestros y algunos de partidos de distritos vecinos, algún intendente de distritos vecinos. Claro, ahí está. Intendente, ¿le gustaría agregar algo más? No, simplemente que es un gran día para los roqueperenses, claro. Es una visita que la hemos pedido, la hemos deseado siempre, así que bueno, no tenemos más que estar felices de que hoy nos visite el gobernador a nuestro Roque Pérez. Bueno, está programado para dentro de 45 minutos, así que le agradecemos muchísimo. Se me ocurre que 45 minutos previos a la visita de un gobernador hay gran actividad, así que El doble agradecimiento por habernos atendido. No, al contrario, yo soy agradecido por permitirme expresarme para toda la comunidad y para la región. Gracias, hasta luego. Adiós. La palabra entonces del intendente Hugo Oreja aquí en la 106. Ahí va a estar el gobernador Scioli esta mañana en el CEMPRO, en el Centro Comunitario Municipal. Esto es esquina Necochea, casi esquina Irigoyen, donde va a estar también el público presente, ¿no?, además de los intendentes. Seguimos con un poquito más de música, sigue los clásicos, sigue la reina del pop aquí en la 106. Tenemos mensajitos que llegan al Facebook de la radio. A ver, ¿quién escribe? Claudio, que dice: hola, buenos días, saludos para Max y Laura y el Pocho, que recién arrancaron a trabajar. Bueno, ahí estamos con nuestros oyentes en facebook.com/FM106. Qué lindo, llega Madonna. Vamos a mover la mañana, ¿te parece? Movernos un poquito en la mañana en vivo de la 106, a mover la patita allí donde estás. No me muevas si la tenés apoyada en el acelerador, no. Ahí, si estás manejando, y la tenés apoyada en el acelerador, no me la muevas. Ahora, si estás trabajando, si estás en algún lugar escuchando la radio que puedas, movela la patita, porque da. Y si podés bailar también, a mover un poquito las caderas a esta hora de la mañana. Ya son las 9 y 18, cielo cubierto, 11 grados 7. Madonna, que viene a mover la mañana en vivo de la 106, dale.